Bueno, la verdad es que vamos creciendo en equipamiento. Después le vamos a pedir a quien ha hecho la inversión y que han hecho el comodato, una empresa privada de nuestra localidad, que va contribuyendo a la salud pública, es proveedor del Estado y ha decidido hacer esta inversión para mejorar la calidad de intervenciones, en este caso un aparato de laparoscopía que vamos a incorporar a las intervenciones quirúrgicas en el hospital. Y a esto hoy además tuve oportunidad de entregar equipamiento, 5 equipos de asistencia respiratoria para la etapa pre-terapia intensiva, que es un momento fundamental, porque si logramos evitar que los pacientes ingresen a terapia intensiva, estamos ganando muchísimo en la carrera contra el COVID. Así que acompañando, por supuesto, al personal, dialogando con el director del hospital, José Pacayut, acerca del plan de vacunación y también haciendo un reconocimiento al personal de salud y a todos los voluntarios y voluntarias que logran un exitoso sistema para vacunar y para proteger a las personas rápidamente. ¿Se ha dado en otros lugares de la provincia este sistema de voluntariado para ayudar a la pandemia? En toda la provincia hemos ido, es parte de la organización, hemos ido combinando el personal de salud con los voluntarios y voluntarias. Gobernadora, hay un reclamo de los trabajadores de salud, de un gremio específicamente de los trabajadores de salud, que reclaman obviamente una recomposición salarial y no han tenido respuestas hasta el momento. ¿Hay algún próximo encuentro, algún método de diálogo con ellos? No, vamos a seguir dialogando en los espacios que ya tenemos. Los reconocimientos salariales de todo el personal de salud son los que se discuten en paritarias y las respuestas fundamentalmente han tenido que ver con el blanqueo de la reorganización de los recibos que nos permiten pasar de cifras no bonificables a bonificables, y esto ha sido un paso muy importante en el reconocimiento de los reclamos que los distintos gremios nos están haciendo. Vamos a seguir con la pauta de paritarias para el diálogo salarial. La situación aquí en Viedma, en cuanto a los casos de coronavirus, era complicada hasta hace algunos días atrás. Hoy estamos en una nueva meseta, si se quiere. ¿Cómo se analiza desde la provincia, bueno, los pasos a seguir aquí en la capital rionegrina? Bueno, estamos con medidas de cuidado que están dando resultado, medidas de cuidado en toda la provincia que vamos viendo cómo nos permiten reconocer una curva en baja. La tensión en las terapias también ha disminuido. Esto no significa que estemos tranquilos, tenemos que seguir cuidándonos, así que va a haber restricciones por un tiempo más. Estamos volviendo a las clases presenciales en principio en primaria, pero mirando cómo se comporta la curva para poder ir incorporando la secundaria, algo que es fundamental porque los chicos y las chicas necesitan volver a clases, necesitan reencontrarse y además retomar la educación presencial, que no es reemplazable por los métodos a distancia. Así que con miras en la actividad económica y con miras también en las medidas de cuidado que tenemos que seguir teniendo. Gobernadora, ya un año y medio de pandemia, imagino que bueno, todo este camino recorrido ha generado ya evaluaciones, revisar situaciones hacia adentro del gobierno, cómo han funcionado las distintas carteras. ¿Está planificando ya su gabinete de cara al 2022 o al segundo semestre del 2021? Sí, en realidad el gabinete es el que está, es decir, hemos estado trabajando muy bien, hemos consolidado un equipo de trabajo con mucha experiencia y con muchas ganas de trabajar y de mejorar. Lo que sí estamos impulsando el trabajo post pandemia con una planificación que, bueno, en algunos casos incluso se viene postergando en virtud de que ha sido muy difícil el trabajo colectivo presencial. Entonces, sí estamos mostrando parte de esta estrategia post pandemia para reactivar la economía y para recuperar algunos aspectos que no se han podido desarrollar durante este tiempo. ¿Qué realizaría esa planificación? Fundamentalmente sobre la inversión productiva. Estamos trabajando, por ejemplo, en el Endevam con una mirada de planificar el aprovechamiento de todas las áreas bajo riego que no están explotadas desde la perspectiva productiva. También eso incluye el IDEBI, no solo Valle Medio, sino Valle Inferior y Alto Valle, en líneas generales, pero menciono el Valle Medio porque estamos trabajando con el ente, con una mirada renovada sobre toda la región. Por otro lado, las energías alternativas, como bien lo venimos señalando, creemos que son una oportunidad para Río Negro, que es ahora el momento internacional adecuado para posicionarnos en esta estrategia de proveer de energías limpias al mundo. Así que por este lado va, por supuesto seguimos con el trabajo sobre Río Negro suelo urbano, tenemos intenciones de mostrar los avances en cuanto podamos, sobre todo generar los momentos de encuentro, los hemos ido postergando por la restricción de actos y eventos protocolares en toda la provincia. ¿Hay cambios específicamente en el área de planificación, por ejemplo, por lo que está mencionando? Sí, lo que ha sido público, ha presentado su renuncia Laura Perilli, estamos reorganizando el área, con ella también, mirando qué se ha podido lograr y cómo nos replanteamos hacia adelante, así que planificación es un área clave, estratégica, para saber hacia dónde vamos y cuál es el mediano y largo plazo de la provincia. En función de eso son las decisiones que tenemos que tomar ahora. Muchas gracias a todos, muy amables. Gracias.